tejiendo voces por la casa común. Grimaldo Rengifo, Perú. En la vida dulce, la agricultura no es medio de vida, no resulta un negocio, aunque ella pueda proporcionar ingresos monetarios. Lo que cuenta es el gozo que proporciona la recreación cotidiana de la naturaleza. Grimaldo Rengifo, estudioso peruano de la agricultura y mundo andinos. Ha participado los últimos 20 años en proyectos sobre educación y biodiversidad en los Andes. Tejiendo voces por la casa común. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la Casa de las Preguntas. Y continuando con el programa de trabajo de Tejiendo Voces por una causa, por una casa común, les damos la bienvenida a este conversatorio con Grimaldo Rengifo. Y este evento se da en el marco de las secundarias comunitarias indígenas de aquí del estado de Oaxaca. Nos acompañan también alumnos de una de las secundarias y varios de los profesores y asesores de este proyecto. Entonces, la maestra Beatriz les va a comentar de manera general la propuesta para enmarcar y poder dar inicio al conversatorio. Pues buenas tardes y pues también por la espera, pero bueno, tuvimos que hacer la comida con calma, a gusto, y pero ya estamos aquí y pues la idea es pues hacer este conversatorio. Están algunos estudiantes de la comunidad de San Andrés Olaga, nos acompañan, también algunos compañeros que están trabajando en este proyecto, en esta propuesta de educación comunitaria. Es un proyecto que, bueno, para los que no tengan como conocimiento de esto, es un proyecto que se viene trabajando desde hace 10 años en diferentes comunidades de Oaxaca, una educación que, pues, que pretende ser pues, pertinente para nuestras comunidades y nuestros pueblos. Y pues el pretexto de este conversatorio pues va a partir de ahí. Y lo otro también como comentarle a Grimaldo, que de alguna u otra manera en algunos talleres o capacitaciones pues hemos estado platicando alguna lectura de él, lo conocemos a través del escrito. Y bueno, pues ahora es una oportunidad pues para poder platicar de cerca y la gente que nos acompaña pues también sobre este punto vamos a tratar de comentar sobre el conocimiento comunitario, este camino de la educación comunitaria. Entonces, pues no sé, Grimaldo, si te quieres presentar. Sí, bien. Buenas tardes con todos. Muchas gracias. Disculpe si ha habido alguna espera demasiado prolongada por parte de ustedes. Pero bueno, aquí estamos. Mi nombre es Grimaldo Rengifo. Yo soy docente y estoy viniendo acá, invitado, por esta iniciativa de tejer voces, esperanzas y anhelos, a la cual me sumo como uno más de ustedes en esta reflexión sobre un momento de la regeneración de la vida. Entonces estoy muy agradecido de estar aquí nuevamente con ustedes, siempre sorprendido por el tipo de público, ¿me explico? Entonces, estaba, mientras venía en el carro, estaba escuchando quiénes iban a ser los interlocutores, o más bien las personas, y me habló de un grupo sumamente diverso, heterogéneo y diverso, que espero haga la conversación también muy rica y, por cierto, mi escucha lo suficientemente aguda como para poder realmente estar en ustedes. Muchas gracias. Ya saben que soy peruano y bueno, entre Perú y México pues nos unen raíces muy profundas, ¿no? Y entonces estar acá es como recrear el viaje de los antiguos entre ambos países, entre ambas costas, ¿no? Entonces muchas gracias y sin mayor preámbulo, podemos iniciar la conversación. Pues si gustan como platicar un poco. Si nos piden si podemos hablar un poco más fuerte para que el público de atrás alcance a escuchar, entonces si podemos elevar la voz. Si hay alguna pregunta, al comentario, pues podemos abrir desde, queremos hacerlo desde lo que los niños puedan platicarnos y sobre sus propias preguntas y a partir de ahí generar la conversación. Pues adelante. Buenas tardes, nosotros somos de San Andrés Solada. Nosotros venimos representando a la Escuela Secundaria Comunitaria Indígena que se ubica en el pueblo de San Andrés Solada. Yo soy con mi compañero de segundo grado. Nosotros estamos trabajando con una cultura zapoteca y cultura de mesoamericana. Buenas tardes a todos y distinguidas personalidades que nos acompañan. Pues yo les platicaré un poco de nuestro proyecto. Nosotros no trabajamos por proyectos, nosotros no trabajamos por asignaturas, trabajamos por proyectos. Y ahora estamos viendo un proyecto sobre el patrimonio arqueológico de San Andrés Solaga. Pues nuestra meta es hacer un museo comunitario y hacer que nuestro museo funciona. Bueno, yo soy alumna de tercer grado de la secundaria y nosotros estamos trabajando un proyecto sobre la concepción zapoteca del universo en San Andrés Solaga. Bueno, aquí nosotros investigamos en la comunidad, tanto en los libros y así comparamos información sobre qué dicen las personas de la comunidad y qué dicen los libros. Bueno, secundaria consiste en tener dos tipos de proyectos, el de investigación y el de aprendizaje. El de aprendizaje es cuando apenas nos vamos guiando cómo es que se trabaja en la secundaria y es el que trabajan los alumnos de primero y de segundo, y el de investigación es el que trabajamos nosotros desde tercero. Buenas tardes, yo soy alumna de primer grado de la secundaria y nosotros estamos trabajando el proyecto de aprendizaje que mis compañeros y yo escogimos. En el proyecto de aprendizaje nosotros tenemos que pasar 10 pasos para poder dar inicio con el tema que nosotros escogimos. Y así, como nosotros escogimos el tema de mitos y leyendas de la comunidad, y como tenemos dos compañeros de Santo Domingo y Ojovi, pues también de esos mitos y leyendas se pueden relacionar con los de Ojovi. Y así poder saber más de la comunidad. Bueno, buenas tardes, yo soy alumno de tercer grado de la secundaria comunitaria. Ahora, como dijo mi compañera, no se hace un proyecto basado en asignaturas como se hacen acá, sino que sí se habla de matemáticas, de español, pero no los vemos así por separado. Tratamos de enlazarlos con la comunidad. Buenas tardes, yo me llamo Elie Ulises y soy alumno de la Escuela Secundaria de San Andrés Olaga. En nuestra escuela aprendemos, escogemos un proyecto. Y en el proyecto que escogemos vemos, está entrelazado con las asignaturas. Y nosotros escogimos mitos y leyendas para que... Y nosotros investigamos por los ancianos, y para que no se pierdan sus saberes. Bueno, el objetivo de la secundaria es recuperar los conocimientos de la comunidad que ya se están perdiendo, y bueno, es un principio elegir un proyecto para así en favor de la comunidad. Y los que entran a primer año empiezan a trabajar con un curso de inducción que es de 2 semanas, empiezan con un proyecto pequeño y así para que más o menos se vayan dando una idea de qué es la secundaria comunitaria. ¿Puedo preguntarles? En mi país, en el Perú, hay también el tema de trabajar por proyectos y no por asignaturas. ¿Ya? Está planteado, pero no es una realidad. Al docente, en general, le encanta trabajar más por asignaturas. ¿Me explico? Se deja llevar por la organización escolar, por unidades de aprendizaje, y entonces lo que hace es todo este tema de los proyectos, si bien están planteados y me parece sumamente interesante esta perspectiva, hay esta intención, pero la realidad es que no trabajan en realidad por proyectos. ¿Ya? Y mi pregunta es, por un lado, ¿cómo se definen los proyectos? Si los proyectos van cambiando, puede ser, ¿cómo se plantean primero? ¿Cómo se seleccionan los proyectos? ¿Sí? Y después voy a decirles a ustedes cuál es la intención de cómo se seleccionan los proyectos de aprendizaje en algunas instituciones educativas con las cuales estamos colaborando. Pero primero quería decirles eso. Si uno pasa de un proyecto de mitos y leyendas zapotecas, ¿cuál es el próximo proyecto que le toca si uno está en los primeros grados? ¿Me explico? O hay una lista ya de proyectos que tú tienes para el año, o solamente trabajas ese proyecto que te corresponde, mitos y leyendas, para un semestre o dos meses. Quiero que me cuenten un poco cómo es. Pues dependiendo del tema, dependiendo si está extensa, pues nosotros lo trabajamos todo el año. Y si no, pues como primero seleccionamos varios temas, de ahí vamos votando por cuál quieren trabajar ese año. Y el que tenga más punto, pues ese se trabaja. Y si está corto, el que le sigue, ese es el que sigue. Ya. Y digamos, si se agotó eso en diciembre, el que le sigue se toca en el próximo año. O en el año que viene, nuevamente se hace una selección de iniciativas. Sí, de nuevo se hace una iniciativa. Digamos que estás en primero y escogiste un tema y terminas el tema. Y cuando pasas a segundo de secundaria, escoges otro tema. Ya. A ver. Como nosotros ya llevamos 2 años con nuestro proyecto de exhibir objetos y estamos trabajando sobre los zapotecos. Y las piezas que nosotros encontramos son de los zapotecos, conocidos en San Andrés Olaga, Beniuraz, que fueron los que estuvieron antes de Cristo. Nosotros tratamos de descubrir tumbas de los zapotecos y encontrar piezas arqueológicas. Tratamos de hacer un museo comunitario en nuestra comunidad, coleccionando todas esas piezas arqueológicas que encontramos. ¿Cómo va el grado de avance? Está bien. Bien. Ya. Ya tienen el local, están colocadas las piezas, va la gente, pregunta. ¿Quién hace el trabajo ahí de, si yo voy a la comunidad, algunos de ustedes me explica un poco cronológicamente todo esto, cómo hacen que la comunidad participe de todo este proceso? Como apenas estamos como portadores de conocimiento, así estamos nombrados a los que podemos investigar, ya nos dan las piezas y pensamos en construir un museo, si se puede lograr. Allá, ya, perfecto. Y la pregunta es, ¿cómo le entras? Por ejemplo, descubres una cerámica, una pieza, vamos a poner un cántaro. ¿Cómo le entras ahí a la geografía? ¿Cómo le entras a la historia? ¿Cómo le entras a la matemática? ¿Cómo le entras a las asignaturas? ¿O las asignaturas ya no se tocan? Sí, las matemáticas sí, cuando miden el área y perímetro, todo eso, el volumen, eso, las medidas de los platos encontrados, peso de las medidas. Y digamos, en cuanto a la redacción, a estas cosas que nosotros llamamos allá como comunicación integral o lengua hispana, ¿cómo ustedes lo trabajan a partir de ahí? Yo venía a preguntar, ¿eh? ¿Se refiere a la sistematización que hace? Por reporte de entrevistas. Vamos a suponer que estás trabajando en el proyecto de mitos y leyendas. Y eso, conversas con los abuelos, conversas con gente como yo. Yo te hablo. Pero tu profesora lo que quiere es que tú lo escribas así como esto. ¿Me explico? Y entonces ella puede ver, o el profesor puede ver, digamos, cómo lo has redactado, si has colocado bien la oración, en fin, todas estas cosas. ¿A qué horas entran las asignaturas y la redacción sobre mitos y leyendas? ¿Cómo es esto? Nosotros cuando acabamos de descubrir una tumba, al llegar al salón, ya empezamos a llegar al salón, escribimos la tumba y a los objetos y ya le ponemos qué día fue y en qué lugar fue donde se encontró. Y eso lo escribes. Y se redacta en zapoteco. En zapoteco. En zapoteco. Y también en castellano, solo en zapoteco. En castellano y en ambos idiomas. Para entrar a una tumba, tú, bueno, vas y excavas como los arqueólogos, o hay algún permiso especial que tú haces antes de excavar. Tenemos un permiso. ¿Cómo es? Pues le pedimos a la autoridad que si nos dejan excavar el patrimonio arqueológico. ¿Y ahí? Y si nos dan permiso, ya excavamos. Ya, hay un permiso. ¿Y ustedes van y excavan nomás o hay algún ritual, hay algún permiso al que está ahí? ¿Ya? Se refiere a que se llevan cosas al cerro o algo así, ¿no? ¿Se refiere a cuando van a dejar cosas al cerro? Sí, sí, vale. Los, no, cuando nuestro... escarban las tumbas. Cuando escarban las tumbas. ¿Hacen un ritual o qué hacen? Pero los paisanos sí. ¿Cómo es eso? Los paisanos sí hacen esos rituales. ¿Y ustedes no? No, ellos lo hacen para hacer algún pedimento. Yeah. Hay lugares sagrados en la comunidad y ellos van a hacer sus rituales para hacer algún pedimento. Ya, pero tú tienes ahí una tumba y hay algún pedido especial antes de excavar para que él no les coja el ánima del que está allí. Ah, sí, para hacer un ritual, bueno, cuando fuimos a excavar una tumba, pues un señor nos acompañó, un señor ya grande, pues después de excavar la tumba dijo que para que, según la creencias, que para que no se enojara el que estuvo enterrado ahí, pues creo que roció mezcal y unos cigarros. ¿Y a ustedes qué les parece eso? Es como un ritual. Es un ritual. Sí. Bueno, y cómo, lo que quería saber es, una vez que ustedes han hecho el museo y han hecho todas estas solicitudes, ¿cómo es que entran las materias? ¿Cómo ustedes, porque yo me imagino de que el sistema educativo le va a calificar cuánto ustedes han calificado por asignaturas? O en el caso de la calificación, ¿cómo es la evaluación en este caso? La evaluación se hace hasta en tercer grado. ¿Y en qué consiste la evaluación de un docente que hace, o de un maestro que hace al trabajo que ustedes han realizado? No sé si me dejo entender. ¿Sí? En el caso de nosotros, el profesor dicta una asignatura y te toma una prueba. Si pasas la prueba, te pone un azul. Si no pasas, te pone rojo. ¿Sí? Y no pasas. En el caso de ustedes, ¿cómo es? ¿Cómo es? A ver, cuéntame. Esto no se hace en exámenes en la escuela, sino es por cómo trabajamos, cómo investigamos con los portadores del conocimiento, cómo se da a conocer las preguntas que hacemos investigar por medio de los portadores del conocimiento. ¿Cómo son nuestras redacciones? Y ellos nos evaluaron, pero también nosotros nos autoevaluamos entre así un colectivo. Yeah. ¿Y cuál es el papel en este caso del docente? Dice, no hay evaluación, no hay. ¿Cómo es que ustedes saben si están ustedes en tercer grado, en segundo grado? ¿Cómo es que pasan de un grado a otro? Cada quien tiene un maestro. Bueno, ellos nada más nos van guiando, no es como en la área así que van y dan clases. Ajá, ellos nada más nos guían hacia la secundaria al hacer nuestras investigaciones. Ya. Y digamos, yo les pregunto la evaluación porque me imagino algunos de ustedes, no estoy preguntando necesariamente si van a ir a la universidad o no, pero en la universidad cuando uno va a entregar sus papeles, cuando menos en mi país, te piden unos certificados si tú calificas o no para ingresar a la universidad. A ustedes, al final del ciclo, ¿les dan algún tipo de certificación como para que aquel que quiera ir, no digo que todos, pero aquel que quiera ir, tiene algunos papeles como para poder decir a una universidad, mira, acá he terminado mi secundaria y por favor acá están las notas y estoy apto? ¿Cómo llegan a eso si es que no hay calificaciones de ese tipo? Bueno, pues al final nos dan nuestra boleta y viene así como por asignaturas, pero dentro del proyecto que desarrollamos es que vamos incluyendo las asignaturas y ahí nos evalúan y y ahí incluyen en la boleta. Incluyen en la boleta, digamos, una nota. Y al cuando yo veo un sistema así, parecería que todos promueven, todos aprueban. ¿O hay alguno que desaprueba? No. Está chévere eso, está lindo ese sistema. Todos aprobamos, ¿no? Todos aprobamos. Está lindo. Ahora dime tú, en el caso de los proyectos, nosotros definimos en general que un proyecto está atado a una competencia, ¿sí? Y la competencia se define en general como la capacidad de saber hacer. No solamente saber, pero hacer. O sea, un proyecto termina con un producto concreto, ¿ya? Por ejemplo, les digo, ¿no? Yo estaba conversando con docentes en la Amazonía. Y un proyecto que tenemos nosotros es el desbosque, ¿no? Se está talando. Ese tenemos un problema. Y otro problema que tenemos, entre los variados problemas, es la pesca indiscriminada. Están disminuyendo los peces. Entonces, las familias casi ya no tienen pescado para comer porque hay una pesca indiscriminada por parte de algunas empresas. Bueno, entonces, muchos definen como proyecto, vamos a trabajar la pesca. ¿Me explico? Pero en el caso de la pesca, por ejemplo, terminan con un proyecto de control. Los docentes con los estudiantes se plantean que hay que controlar la pesca y esto no lo hace ya la escuela sola, ni los estudiantes, lo tiene que hacer con la comunidad. En el caso de ustedes, hay algunos proyectos, claro, por lo que yo he visto, trabajan ustedes con algunos sabios, ¿no? Algunos sabios. Pero han tenido algunas reuniones con la comunidad, para que la comunidad se entere y participe en esto. ¿Por qué en el caso de la pesca indiscriminada, la escuela fue insuficiente para definir zonas de control, para que no haya más pesca furtiva? ¿Me explico? Si no, terminaba con todos los peces. Entonces hay que trabajar en algunos proyectos con la comunidad y terminaba el proyecto con una acción muy concreta de controlar la pesca indiscriminada. Entonces el profesor, la idea era que calificaba la competencia en la medida en que se lograba un producto. Yo entiendo que en el caso de ustedes el producto es, caramba, el museo, ¿no es cierto? En el caso de Mitos, ¿cuál es el producto y cómo participa la comunidad? Pues nosotros, los fines de semana nos dejan ir a buscar a personas y decirles si tienen tiempo entre semana para ir a investigar, a hacerle unas preguntas, aplicarle una guía del tema que estamos investigando. Y pues ellos nos dicen sí o no y nos dicen a qué hora. Y pues nosotros ya cuando llegamos a clases, todos le damos a nuestros portadores de conocimiento y ya si nos dicen el día martes a las 5, tenemos que ir el día martes a las 5 para que nos pueda dar la información. Ah, ya, esto es lindo. ¿Y en el caso de ustedes cómo es? Museo. Sí, en el caso del museo, ¿cómo es? Ajá, pues a mí se plantearon una reunión, una asamblea con la comunidad. Ajá. Para ponerse de acuerdo en qué lugar y en qué lugar se puede colocar el museo. Ajá, ya. Bueno, por lo que veo, la comunidad, las comunidades de ustedes, bueno, ustedes son de una sola comunidad, avala, o sea, respalda que este sistema de enseñanza para ustedes es lo mejor, o quiere un sistema como, digamos, lo hacen otras instituciones educativas. ¿Qué dice la comunidad respecto a lo que ustedes están haciendo? ¿Y cómo respecto sus padres? ¿Qué dicen respecto a la formación que ustedes están recibiendo? Pues, que es interesante, dicen, porque recuperamos cosas de la comunidad como el zapoteco, que ya está perdiendo mucho. Nosotros estamos de recuperarlo con obras, cantos y poesías en zapoteco. Ajá. También los relatos o creencias que tienen el pueblo, nos los dicen en español y nosotros llegamos a la escuela y ahí lo empezamos a traducir en zapoteco. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es también, se hace esta traducción siempre en zapoteco y en español o en hispano? ¿Siempre hay esta, digamos, se hablan dos lenguas en general? Digamos, ¿todos ustedes hablan dos lenguas? No, porque les comento que en algunos casos allá, hay veces los padres mismos, en algunas comunidades, no digo en todas, no están queriendo, digamos, que afirmar la lengua indígena, y más bien dicen eso ya es para los antiguos, y la desvalorización de la lengua empieza por la misma comunidad muchas veces, que no quiere, ¿sí? Entonces el profesor puede estar lo más intencionado, pero los padres dicen, no, yo quiero que la escuela le enseñe a ustedes el hispano para que ustedes puedan ir y migrar, porque en Oaxaca y en todo lo demás lo que hablan es en hispano, no hablan en zapoteco. Por eso digo, en el caso de sus padres, ¿cómo es cómo es que defienden este sistema? ¿Están contentos? ¿Tienen dudas? ¿Tienen preguntas? ¿Y cuáles son las preguntas que hacen los padres respecto a ese sistema? Pues ellos están de acuerdo porque nos enseñan el zapoteco, porque según antes, a ellos si los escuchaba hablar el zapoteco, los multaba. Y ahora, ¿qué es lo que dicen ellos? ¿Están así apoyándolos a todos ustedes en esto? ¿O hay algunas dudas? ¿Hay algunas conversaciones? Les hago esta pregunta porque el día de ayer, en una reunión que tuvimos en un ejido, una señora dijo que no hay que tener vergüenza, les dijo así a los mismos indígenas, en no hablar y en presentarnos como indígenas. Por eso les pregunto, ¿cómo es este caso de identidad cultural en el caso de la comunidad de ustedes? Bueno, pues los padres y la comunidad se están de acuerdo porque así ellos dicen que estamos recuperando los conocimientos que ya se están perdiendo y bueno, como son costumbres, dicen que no hay que dejarlo a que desaparezca. Bien. Les hago otra pregunta más. Y disculpen que estoy ahora en plan de preguntón, pero no se molesten, ¿no? No. Ah, ya, perfecto. Mire, en algunas comunidades que yo he conversado, en las comunidades indígenas, en general yo vengo del Perú, y mi primera referencia es el Perú, pero también he conversado en otros países de la región andina con los padres sobre el tipo de educación que quieren para sus hijos. Y me dicen, nosotros queremos una educación en la cual los niños, nuestros niños y niñas, sepan lo nuestro, pero también sepan lo de afuera. ¿Me explico? Sepan nuestra lengua, pero también sepan el español. Sepan las cosas, las costumbres nuestras, pero también sepan la ciencia y la técnica. En el caso de ustedes, ¿cómo va este tema del aprendizaje de lo propio y de lo ajeno? Pues sí, ahora se han implementado como que clases aparte también fuera del proyecto, son como que extras para poder dedicarse a aprender a escribir, a hablar zapoteco, porque igual como ahora sí, ya no se habla mucho el zapoteco, nada más los adultos, que sería la población adulta o mayor. ¿Cómo hacen ustedes con estas dos cosas que piden los padres? ¿Que aprendan tanto los de ustedes como los externos? ¿Hacen clases extras para aprender lo propio y también para aprender lo de afuera? ¿Cómo es en el caso de las matemáticas, las lenguas, las ciencias, en ese caso? Juntamos con el tema que estamos escogiendo. Ya. Sí, el tema del proyecto se tiene que hablar, por ejemplo, lo que estaban diciendo ellos de que la arqueología de los zapotecos se mezcla con las matemáticas, y en las clases normales, digamos, se mezcla todas las materias junto con el proyecto. Uh-huh. Y ya vendría aparte lo del zapoteco. Bien. Mire, cuando hablé con los padres y querían que sus hijos aprendieran lo propio y también lo externo, nosotros tenemos un problema muy serio, porque no podemos responder con los docentes que tenemos a esas solicitudes de los padres, porque nuestros institutos y nuestras universidades no forman para eso, para que un profesor sepa por un lado la tradición y sepa por otro lado la modernidad. Entonces tenemos dificultades para acompañar esta propuesta de las propias comunidades. Tenemos esa dificultad en el caso del Perú. Y hay otra cosa que piden los padres de familia. Cuando nosotros le preguntamos qué tipo de educación quieren, tres cosas dicen. Queremos que la educación ayude a recuperar el respeto. Respeto hacia la naturaleza, respeto entre nosotros los humanos, ¿no? Que no haya, por ejemplo, en veces los jovencitos ya no saludan a los mayores. Y los abuelos dicen, antes nosotros nos saludábamos. Y aquello que puede parecer un gesto en una comunidad como las nuestras, como las andinas, donde el gesto es muy importante, el lenguaje no verbal es importante, el saludo cobra una significación importante. Entonces los padres dicen, ¿por qué los hijos no están respetando? Nosotros quisiéramos que la escuela nos ayude, pero aún más ellos echan la culpa a la escuela de que los hijos ya no respeten a los mayores. Y la pregunta que quiero es hacerles, ¿cómo está este tema del respeto en la enseñanza, en la propia escuela? Por ejemplo, un signo de respeto que me dicen los comuneros es de jovencitas que todavía no están en edad de juntarse y empiezan a tener bebés sin tener las responsabilidades. Antes, para tener bebés y para constituir, tenías que recibir de la comunidad la aprobación y también los terrenos, y te ayudaban en la vida de la comunidad. Entonces ellos consideran de que por la televisión, por muchas cosas, la gente está perdiendo el respeto entre ellos. Pero al mismo tiempo los padres también están maltratando a los niños. Y los niños también ya no hacen caso a los padres. ¿Me explico? No hay respeto a la madre tierra. ¿Me explico? También. Entonces ya no se hacen los rituales, ya incluso se utiliza muchos fertilizantes, muchos químicos y la tierra se está envenenando, las aguas se están envenenando. Entonces ellos dicen, la escuela nos tiene que ayudar a recuperar el respeto. O sea, aparte de enseñar la ciencia y la técnica moderna y lo propio, también quieren eso. Pero hay otra tercera cosa que piden los padres, que los hijos, que ustedes, sepan oficios, sepan cosas concretas, como tejer, hacer cerámicas, hacer medicina, aparte de hacer la chacra, quieren que la escuela les enseñe los oficios. Me pregunto si esto mismo están pensando los padres de ustedes, primero, me dicen, y en segundo lugar, si la escuela donde están ustedes está respondiendo a estas inquietudes de los padres. ¿Qué opinan? Nosotros tratamos de recuperar todos los valores con la madre tierra y con los abuelos, con las personas. Bueno, en nuestro caso, el ciclo pasado trabajamos un proyecto que es la tecnología y su relación con los valores comunitarios. Aquí, descubrimos que hay muchos valores que ya se están perdiendo en la comunidad. Como por ejemplo, antes las personas se saludaban con un beso en la mano y ahora eso ya no se practica en la comunidad. Y pues tratamos de recuperar los valores con las personas mayores y con, así como decía mi compañero, con la naturaleza. ¿Qué dicen ustedes? Antes se hacían rituales a la milpa, antes de cultivar. ¿Cómo está eso en el caso de ustedes? Pues sí, digamos que todavía hay gente que sabe cómo hacerlo, pero ya casi no se hace mucho. Pero sí, el conocimiento sí está ahí. En algunas entrevistas, cuando se va a preguntar, se puede recuperar ese conocimiento. Ajá. Y como se sistematiza, se deja un producto final, que es un escrito. Uh-huh. Y se deja ahí en la escuela. ¿Qué dices? Sobre este tema de los rituales a la milpa. Todavía se hacen en la comunidad. Ah, perfecto. Y el tema de los oficios, ¿cómo van ustedes? Si yo les preguntaría, por ejemplo, a ustedes sobre el tema del bordado, sobre el tema de las acelas cerámicas, sobre el tema de hacer medicina, ¿esas cosas cómo van en el caso de ustedes? ¿O todavía no se tocan? ¿O estiman que eso poco a poco se va a tocar en los proyectos? ¿Cómo es? Bueno, pues hay personas de la comunidad que hacen como los tenidores bordados y así, y bueno, nosotros estamos planeando hacer, tratar de recuperar esto y hacer como equipos y a que las personas nos enseñen a hacer ese tipo de actividades. O también el simple hecho con las máscaras de madera. Ajá. Digamos, ustedes han aprendido a hacer máscaras de madera. Estamos planeando para que alguien nos venga a enseñar a cómo hacerlo. Pues, los profes están buscando a quién y ya para allá, para que nos pueda enseñar a hacer las máscaras. ¿En alguna otras cosas como cerámicas, plantas medicinales, algunas cosas de ese tipo, están pensando ustedes en algo así de esos tipos de oficios? Porque hay un reclamo de los padres frente a la educación. Dicen ustedes, los padres nos han dicho, por lo menos en el Perú, tenemos que esperar todavía 5, 10 años de escolarización para que los niños aprendan a hacer algo, dicen. En el caso de ustedes, ¿cómo es? ¿Van aprendiendo cada año tras año algún tipo de oficio? No. ¿O qué dices tú? Sí, como otras generaciones ya han trabajado hacia otros proyectos, como es la elaboración del pan, y bueno, tenemos un horno ahí en nuestra secundaria. Yeah. Y igual sobre las plantas medicinales, y de las pomadas. ¿Todos los padres de ustedes tienen milpa? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo ustedes, me imagino, allá sucede una cosa, cuando hay que sembrar, la familia va con todos sus miembros, entonces, ¿qué pasa? La escuela se queda sin gente, ¿no? Y los padres se van simplemente porque de eso viven, lo mismo que en las cosechas, y sin embargo el profesor allá protesta porque el hijo se va a la milpa. En el caso de ustedes de la educación, ¿cómo es este tema entre las necesidades de la agricultura, de la milpa, y las necesidades de estar en la institución educativa? ¿No hay conflicto? ¿Hay conflicto? No. No. ¿Cómo es? Si ustedes acompañan a sus padres para la siembra, para la cosecha, y ese día hay que trabajar muchas horas, y hay veces no se asiste a la escuela. El placer se lleva mozos. ¿Cómo más? Personas de mozos. Pues algunas personas buscan mozos para que les ayude. Yeah. Y pues si es sábado y domingo, pues llevan a sus hijos. Uh-huh. Y las señoras, su esposa, se encargan de ir a dejarle la comida. Uh-huh. Yeah. Como siempre se acostumbra que la hora de la comida tiene que ser a las 12. Uh-huh. Y salen de la casa media hora antes, o dependiendo qué tan lejos esté. Y en caso de ustedes, entonces ustedes también son de alguna manera cultivadores de la milpa, ¿o no? Sí. ¿O cómo? Sí. ¿En la escuela tienen alguna milpa o no? No. Tenemos parcelas. No, pero sí se ha sembrado. Sí, sí se siembra. Sí se siembra. Perfecto. Una última pregunta. ¿Qué bacán me ha venido esta tarde, les voy a decir. Gracias por grabar, porque este va a ser una extraordinaria conversación allá. Porque allá estamos con toda esa tensión, ¿no? Yo sé. Sus profesores son criticados por el sistema. El sistema quisiera otro tipo de educación, ¿no? Entonces, la educación comunitaria de ustedes está, por lo que he escuchado hoy día en la mañana a los docentes, peligra. Está en cuestión. y se cierran institutos de formación docentes y en general esta educación comunitaria no se ve bien. No sé si ustedes se han enterado, pero ahora hay una movilización de docentes, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de toda esta situación? ¿Piensan que hay que cambiar? ¿Esto debe afirmarse, debe continuar? ¿Cómo ven ustedes esta situación? Bueno, yo digo que esto continúe porque, bueno, para mí sí está bien el modelo en que trabajamos, porque así como decía, recuperamos los conocimientos, bueno, y nos apoya la comunidad, nuestros padres, y tenemos un consejo representativo y los educadores. ¿Qué dicen ustedes? Pero digamos, ahora están, le parece bien, pero el gobierno da la impresión, no estoy seguro, pero en general los docentes consideran que este sistema debe de alguna manera modificarse, cambiarse o quién sabe desaparecer. Hemos estado conversando en la mañana que este sistema de educación comunitaria lo ven como un peligro, ¿sí? Entonces yo les pregunto, y hoy día los profesores y todo este sistema está en cuestión. ¿Ustedes consideran, por lo que su vivencia, su experiencia, que este es el mejor lo mejor que les podría haber pasado? ¿O si a ustedes les dan entre escoger, ustedes migrarían a otro modelo? Pues no, la verdad hay muchas diferencias entre cómo enseñan en lo comunitario, porque se basa en la comunidad, en los portadores de conocimiento. El objetivo es, como ya se había mencionado, rescatar lo que se sabe de la comunidad y preservarlo más años. Y en las primarias así normales o secundarias, bueno, en las secundarias lo que se hace es por materias, no se recupera nada más, se ocupa lo que ya se conoce desde hace varias décadas. Y entonces pues ambos sistemas, digamos que desde el punto de vista, pueden ser buenos dependiendo de quién lo vea. Pero si te darían a escoger, ¿te quedarías con lo que tienes o migrarías al otro sistema? Sí, yo me quedaría con este. Igual, porque es bueno saber lo que es comunitario. ¿Y cómo sienten ustedes? Porque la crítica se viene. Muy bien, ustedes conocen zapoteco, conocen sus costumbres, pero cuando viene la evaluación censal educativa, la evaluación nacional, muchas veces sobre estas competencias ni les preguntan, sino quieren saber sobre las otras competencias con el otro modelo. ¿Cómo les va a ustedes en las evaluaciones? ¿O no llegan las evaluaciones censales a ustedes? No. ¿Ustedes son una república aparte? Sí. Un aplauso para todos. Lo interesante sería escuchar ahora la voz de los docentes. Entonces creo que están acá presentes y me gustaría esta vez escucharlos. Y escuchamos a los participantes de este proceso, de este proyecto. No quiero decirles estudiantes, alumnos, ni cosas por el estilo, porque parece que estamos participando todos en la construcción de un México diverso, ¿sí? Y entonces espero que voy a escuchar a los docentes sobre que están acá presentes. Bueno, pues buenas tardes, maestro. Yo me llamo Alfredo Mazas Bautista. Soy zapoteco de la Sierra Norte. Somos de ahí de San Andrés Solaga, donde están los muchachos. Y bueno, lo que han platicado pues es parte de lo que han vivido, ¿no? Por ejemplo, ella que ya lleva 3 años, ella que se está iniciando, los otros muchachos que están en segundo. Y aquí lo que hacemos... Profesor, quieren escucharle a todos. Bueno, aquí lo que trabajamos es, como lo han comentado ellos, es por proyectos de aprendizaje y de investigación. Inicialmente fueron los proyectos de aprendizaje, ¿no? Pero ya también las mismas necesidades obligaron a que poco a poco el asesor del modelo, que es el maestro Pereira, pues fue buscando otros otras alternativas, y en eso pues, se agregó lo que es el proyecto de investigación y jornadas académicas. Bueno, pero en sí la esencia pues es, radica en el proyecto de aprendizaje. Este proyecto de aprendizaje se maneja en 4 etapas: etapa de diseño, planeación, ejecución y evaluación. Y en la etapa de diseño y planeación es donde se define, ¿no?, qué proyecto se va a trabajar para el ciclo escolar. Puede ser que sea un proyecto que no abarque todo el ciclo escolar, o puede ser un proyecto que rebase el ciclo escolar hasta 2 o 3 años, dependiendo de la profundidad que se le vaya dando. Entonces, por ejemplo, los estudiantes con los que estamos trabajando ahorita son los de la 11ª generación. Eso es lo otro que manejamos aquí, lo manejamos por generaciones, no por grados. ¿Por qué? Porque un proyecto que se trabaja en primero puede abarcar temas que tengan que ver con segundo, tercero o hasta de bachillerato o de carrera, ¿no? Hace rato hablaban de los proyectos, digamos, de las tumbas. Pues a veces revisamos un libro de historia de México y pues es muy mínimo lo que se recupera en estos libros de texto. En cambio, estos niños que empiezan a revisar arqueología, se meten en arqueología de Oaxaca, arqueología de México, empiezan a abrir más el campo, ¿no?, de investigación. Ese es en cuanto ya a la ejecución del proyecto. En la etapa de diseño, que son también que están dentro de la metodología, participan los padres de familia, la autoridad municipal, el consejo representativo, los estudiantes y nosotros los educadores, ¿no? Ellos tienen que estar presentes para empezar a definir qué proyecto van a trabajar los estudiantes. Hay una etapa, hay un paso que es la jerarquización. En esta jerarquización se ocupan 4 categorías, que es enunciado que más me gusta, enunciado que más me gusta, enunciados posibilidades de ser investigadas, importancia para la comunidad y importancia para el aprendizaje del mismo estudiante. Entonces, bajo estas 4 categorías se dan los votos, ¿no?, que decían ellos hace rato. Se emiten los votos y ya de ahí sale el proyecto ganador, que es el que se estaría trabajando durante el ciclo escolar. Bueno, una vez que se tenga este proyecto, este objeto de investigación, ahora nos vamos a una planeación. Esta planeación se divide en tareas investigativas, exigencias de la tarea, el seminario y el seguimiento. Entonces ahí, en lo que es la planeación, ahí participa un poquito más el educador, porque es el que va, digamos, como el que va armando el trabajo, ¿no?, que se va a ir haciendo. Se van anotando las investigaciones comunitarias y todo eso. Y ya en la etapa de ejecución, pues ahí sí entran los estudiantes. Ellos, digamos, en el primer ámbito, supongamos que se tiene, por ejemplo, lo que están trabajando ellos, son las narraciones o mitos y leyendas, que a veces hemos criticado esa parte, porque en la comunidad no existen mitos ni leyendas, ¿no?, sino que lo que existen son narraciones propias de las comunidades. Supongamos que en la primera parte, digamos, ubicar los lugares donde aparecen seres sobrenaturales. Entonces los niños tienen que problematizar cómo se llama ese lugar, a qué horas, o cómo, bueno, finalmente estos niños son muy creativos, no saben ninguna lista de preguntas. Ya una vez que se tenga esa guía, pues ya hay que ir a ver ahora, hay que, acordar la cita, ¿no?, con el anciano, con la persona que nos pueda platicar sobre ese ser sobrenatural. Entonces se plantean las preguntas en zapoteco y ya, una vez, ya después de eso, pues ya ahora hay que ir a trabajar con el anciano, hay que ir a visitarlo, platicar con él para que nos pueda responder a nuestras preguntas. Bueno, esto ya es en cuanto a la ejecución. Regresan, se organiza la información, se sistematiza zapoteco y en español, y esto es lo que hacemos, ¿no?, en una de las actividades. Ajá. Y bueno, ya de ahí, bueno, se sigue toda la secuencia. Y ya como educadores, pues también tenemos que ir viendo cómo ir relacionando esto con algunas asignaturas. Ir viendo si puede tener alguna relación con alguna, con matemáticas o con geografía. O, bueno, en fin, ¿no?, como educadores tenemos que ir viendo esa parte. Y pues ya al final, pues como dicen, hay que emitir una calificación, ¿no? Y esa es la parte a veces que también ha criticado el modelo, porque el modelo no está planteado de que se tiene que evaluar de manera cuantitativa, tiene que ser más cualitativo. Pero desgraciadamente, de manera institucional, pues tenemos que reportar números, ¿no? Y, pero de ahí, pues también nosotros tenemos, hemos, ¿cómo se llama? Cada educador, cada escuela ha buscado la forma de armar sus hojas de evaluación desde la parte cualitativa. Y en donde implica el trabajo que hace el estudiante, las entrevistas, cómo se expresa y todo eso. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la evaluación, pero también hay una evaluación a nivel comunitario, le llamamos, en donde también los padres tienen que presenciar cuáles son los resultados del proyecto que trabajaron los estudiantes durante cierto tiempo, ¿no? Tienen que estar la autoridad municipal, el consejo, los padres de familia, los estudiantes tienen que exponer ese trabajo que investigaron en la comunidad, pero también cómo relacionaron eso con la otra parte, las ciencias, ¿no? Y a veces pues también hay proyectos que se han cargado mucho a ciertas asignaturas o ciertas ciencias y hay otras que han sido menos trabajadas, ¿no? Pero todo va a depender del proyecto, todo va a depender del proyecto cómo, cómo se vaya a abordar durante, durante su ejecución. Sí, pues es lo que ya te puedo comentar. Por ahí otros compañeros que también puedan profundizar en el asunto, en el tema. Muy bien, profesor. Sí. Gracias. Sí. ¿Algún otro profesor quisiera poder participar? Acá los, sus estudiantes han participado. Todo. Sí, profesora. O profesora, usted. Bueno, pues... ahora sí que los alumnos pues sí nos ganan, ¿no? Hablando en público y muchas veces pues sí tenemos, ¿no?, los maestros como que ese miedo, ¿no?, también. Y escuché, ¿no?, las preguntas que hacían, ¿no?, a alguno de los alumnos y pues esas preguntas también se los hicimos a los padres de familia, ¿no?, porque estamos trabajando el proyecto, bueno, un proyecto, ¿no?, con Ricardo, con la Casa de las Preguntas. Y pues entrevistamos a los padres de familia, a la autoridad, ¿no? Y una de las preguntas decía, ¿qué tanto la comunidad ha aceptado el modelo de secundaria comunitaria? Y entonces ellos nos mencionaban de que en un principio pues sí fue sorpresa, ¿no?, de que pues era un modelo muy diferente y ellos no lo lograban aceptar al 100%, porque ellos decían de que ¿cómo está eso de que un modelo va a trabajar pero fuera del aula? ¿Sí? Es lo que les preocupaba, ¿no? Algunos padres de familia que decían, pues se supone que la escuela es estar dentro de un aula, ¿no? Y vemos que los alumnos pues más están fuera del aula, están con los portadores de conocimiento, andan en la comunidad y pues decían ellos que en un principio no entendían, ¿no?, por qué el alumno está fuera del salón. Y entonces los mismos padres comentaban en una reunión o en esa entrevista que hicimos, decían que poco a poco, ¿no?, viendo los resultados, escuchando en los informes públicos que hacen los alumnos, pues ellos veían ese avance, ese logro de sus hijos y van escuchando el rescate de los conocimientos comunitarios y pues ellos ya a esta altura pues decían, quizás no hemos aceptado un 100%, pero sí un 90%, ¿no?, la secundaria, es lo que ellos decían, porque igual mencionaban, pues tenemos también nuestras dudas, ¿no?, porque igual los alumnos vienen a las casas a entrevistar, ¿no?, van, nos piden permiso, y siempre nosotros decimos, pero ¿cómo yo que no estudié te voy a contestar sus preguntas, ¿no? Se supone que tú como alumno, tú como maestra, eres el que sabe, ¿sí? Yo no sé nada, decían, ¿no? Y pues igual platicábamos con ellos de que pues sí, ellos sí saben, ¿sí? Venimos a preguntar cosas de la comunidad, porque ellos decían, no, es que yo no sé leer ni escribir, ¿cómo te voy a ir a enseñar? ¿No? Y entonces, pues, poco a poco pues han ido aceptando, ¿no?, la secundaria y pues es lo que nos compartieron en esa entrevista. Ahora igual la misma autoridad, ¿no?, cuando hicimos las preguntas y como cada año, ¿no?, se van cambiando las autoridades y ahorita el que está es muy joven, ¿no?, y le platicamos sobre el modelo de secundaria, incluso él al final decía, pues la verdad su primera pregunta fue, ¿no?, de que entonces cómo va a quedar la secundaria comunitaria frente a la reforma educativa, porque la reforma educativa pues no quiere este tipo de educación, al contrario, está en contra, ¿no?, de este modelo, ¿no?, porque los alumnos pues egresan de la escuela y empiezan a cuestionar, son alumnos que analizan, son alumnos que preguntan, y claro que el gobierno o nuestros hijos igual después puede que tengan problemas, ¿no?, porque pues el gobierno no quiere este tipo de educación, y entonces la pregunta que decían es ¿cómo queda el modelo de secundaria frente a la reforma educativa? Gracias, muy amable. Profesora. Yo soy de la cultura mixteca, pero estoy trabajando con los zapotecas, en la cultura zapoteca. Durante el tiempo que estoy trabajando en la secundaria, retomando lo que decía el compañero, hemos llevado, hemos ejecutado una metodología. Para que le escuchen. Así, claro. Y bueno, ya todo lo que ya me antecedió, los compañeros ya me antecedieron con algunas cosas. Lo que quiero comentar. Lo que quiero comentar es que las condiciones y las culturas son totalmente distintas. A pesar de que somos culturas originarias y todo eso, son los conocimientos, el nivel, las características o las cualidades, o no sé cómo podría decir, toda esa manifestación de conocimiento cultural, de lengua, de sabiduría, de prácticas comunitarias, digamos, se manifiestan diferente en cada comunidad. No puedo generalizar y decir que todas las escuelas están no han aceptado o no han asimilado esta propuesta. Son difieren, o sea, es más, en la misma comunidad podemos encontrar a gente que esté ya no preocupada por el español, sino ya está preocupada por aprender una lengua extranjera, ¿no? Entonces son diferentes las situaciones. Yo creo que todas las culturas tienen una dinámica diferente. Estuve en La Cañada, una comunidad de Cuicatlán, y hay muchos conocimientos comunitarios que se expresan ahí o que los viven cotidianamente, pero que no lo expresan a través de la lengua porque ya no hablan el cuicateco o el mixteco. A diferencia de Solaga, que mucha gente todavía habla el zapoteco, pero hay muchos conocimientos que yo, por ejemplo, como de la cultura mixteca, ¿Cómo puedo interpretar toda esa sabiduría que expresa la misma lengua cuando yo llego y escucho una entrevista, por ejemplo? Entonces sí, en esa situación yo creo que sí es un poco difícil, a mí sí se me dificulta a veces. El primer referente que tengo es mi propia cultura, ¿no? De decir cómo entiendo esto en mixteco y cómo lo entienden ellos. Pero aún así tengo que guiarme de los mismos estudiantes o del asesor, del maestro compañero que es de la misma comunidad y que él sí en muchos casos me ha sacado de dudas, porque una sola palabra en zapoteco o en mixteco, en cualquier lengua, yo creo que encierra muchos conocimientos, mucha sabiduría. Estábamos hablando con el proyecto de valores comunitarios, por ejemplo, al principio empezamos como valores comunitarios, después dudábamos si eran valores, eran principios, qué era de en sí lo que mantiene o cohesiona o vivencia la comunidad, ¿no? Entonces, sí tuvimos muchas dificultades, era un poquito, mejor dicho, es muy complejo para mí, porque toda mi formación ha sido como tradicional también, y cuestionar esto que yo he aprendido me es muy difícil, y entender mi propia cultura también ha sido muy complicado. O sea, siempre me han enseñado a que pues lo originario, mi propia cultura, pues ha sido desplazada, que es mejor hablar el español, que no sé, de muchas formas, y la misma escuela lo hizo en Oaxaca, en muchos lugares, yo creo. Estábamos investigando esto en Solaga y nos decían, bueno, el respeto es indispensable y tienen que empezar por ustedes. Sí, es un principio muy importante para la comunidad. Y nos decía el señor, yo en Solaga yo creo que han aceptado muy bien la propuesta de secundaria, apoyan a los estudiantes, prueba de ello es que estamos aquí porque dijeron, bueno, pues si hay una conferencia y es interesante para ellos, pues que vayan, aportamos el transporte, no sé, buscamos la posibilidad de que estén ahí. Entonces, revisando, por ejemplo, lo del respeto, En los libros decían, no, pues el respeto a las instituciones, el respeto es obediencia, el respeto es sumisión, y en la comunidad no, el respeto es diálogo, el respeto es saludo, el respeto es algo más sagrado con la tierra, con la madre naturaleza, como dicen ellos, con las deidades que ellos tienen o creen. Entonces es más profundo y más complejo también, y en este caso a mí a veces se me dificulta como... A veces hablaban hace rato del diálogo. Hay diálogo, decía, creo que Maldonado en algún caso decía, hay diálogo cuando hay imposición. O sea, nos imponen una forma de aprender, nos imponen conocimientos, nos impusieron todo. Rompieron con todo ese esquema de comunitario que teníamos. ¿Y cómo puede existir diálogo entre esto que todavía se preserva en la comunidad y entre lo que expresan en los libros, ¿no? Entonces, toda esa discusión a veces... No es tan sencilla. De hecho, nos lleva un poco de tiempo platicar con los estudiantes, y es a partir del diálogo con los mismos portadores lo que nos lleva a cuestionar, y lo que a mí me ha llevado a cuestionar lo que yo también he aprendido de la otra cultura y de mi propia cultura. Entonces, yo creo que en esa situación nos ponemos nosotros cuando no llegamos a enseñar, no llegamos a decirles que el respeto es esto, no, indagamos. Y creo que eso es muy importante para la misma formación de los estudiantes. Decía, ¿qué haces con las asignaturas? No abordamos exactamente las asignaturas. En el proyecto de valores, por ejemplo, revisamos la historia mesoamericana, cómo se educaban, según los libros también, ¿no? No tenemos, pero empezamos por la misma comunidad, cómo se educaban ellos, quiénes influían en la educación, y de ahí se fueron vinculando con muchos otros aspectos que no tenía que ver solo con historia, sino que tenía que ver con geografía, con la misma educación, con, no sé, muchas otras asignaturas no sé. Entonces, yo creo que lo que aprenden los estudiantes es como a indagar, a cuestionarse. Ellos le llamamos problematización un paso, y a partir de la problematización, a partir de formular preguntas y preguntas al objeto que eligen, tienen el objeto, ¿no? Ya en la jerarquización eligen un objeto o un tema, como le dicen ellos. A partir de este tema, ¿qué es lo que quieren preguntar? ¿Qué quieren preguntarle al tema? Y a partir de esas preguntas van agrupando las preguntas y organizan un esquema de investigación. Entonces, pero este esquema no se queda ahí, o sea, es una guía solamente. Esta guía la van a ir problematizando, y a partir de las preguntas ellos mismos pueden vincularlo con una asignatura o vincularlo con el propio conocimiento también. Entonces, no sabemos a dónde se dirige nuestro proyecto en realidad. O sea, va a depender mucho de nosotros, de los estudiantes y de la voluntad que tengamos también de guiar este proyecto. No tenemos algo definido de decir, este proyecto nos va a llevar a tal, o sea, sí tenemos como expectativas, como objetivos, tal vez en los casos de proyectos de investigación, pero no sabemos exactamente a dónde nos lleva, ni a qué grado de profundidad. O sea, podemos solo analizar, no analizar algo, sino revisar simplemente y dejar hasta ahí una lectura simple y seguimos con la investigación, pero depende de los estudiantes y de nosotros también. Entonces yo creo que la herramienta más importante, que desde mi punto de vista, es la investigación para ellos, y que en algún otro nivel, porque se nos critica mucho de los otros niveles, también nos dicen, es que estos estudiantes no saben matemáticas, no saben inglés, no saben química, pero sí tienen las herramientas para poder indagar en determinado momento que tengan las dudas. Bueno, consideramos que eso es parte de lo que se les proporciona a ellos, que también nosotros lo vamos aprendiendo y que quizá en otro nivel o en otro grado les pueda ayudar. Bueno, es parte de lo que puedo. Profesora y profesores, realmente estoy sorprendido y les agradezco muchísimo por enseñarme cómo están haciendo ustedes. Tengo algunas preguntas. Mira, ustedes este sistema de trabajo con proyectos, ¿lo han aprendido en el Instituto de Formación, en la universidad donde han estado, o han tenido que aprenderlo en el camino? Primera pregunta, ¿no? ¿Y cuáles han sido los desafíos que ustedes han tenido? Porque la tradición es que tú puedes hacer al revés, ¿me explico? Primero el área y el contenido que te manda el sistema hacer, y luego vas a hacer una práctica para poder corroborar, en todo caso, lo que tú enseñaste en el aula. El aula sigue siendo el centro en ese proyecto. En este caso, el proyecto te obliga a que el centro ya no esté en el aula, sino el centro esté en la comunidad. Es una especie de un giro copernicano, ¿me explico? Hacer de la comunidad. Entonces, necesito un compromiso tremendo para la comunidad, para que no vean, como la profesora me dijo, y eso nos cuentan los profesores, ¿a qué vienen ustedes a pasearse en la chacra? Para eso nosotros lo tenemos en la chacra. ¿A qué vienen ustedes? Porque la comunidad, de alguna manera, tiene el concepto de educación como aula. No, ahí el aulacentrismo se ha colocado como el nudo principal en la cabeza de los propios indígenas como sinónimo de educación. ¿Me explico? Cuando ustedes giran hacia la comunidad, hay un giro tremendo, para los cuales la comunidad y la historia de escolarización en nuestros países no da. Nosotros tenemos 100 años de escolarización. 50 ha sido, los últimos 50 años y 60 años han sido bastante pronunciados. Los primeros 50 años menores. Pero al cabo, al fin y al cabo tenemos 100 años y de ver la escolarización y de ver la educación como un sinónimo de aula. Esto que se está haciendo y que tiene 10 años, 9 años de experiencia, es una experiencia reciente, creo yo. Y me parece muy importante. Pero mi primera pregunta era, si el aprendizaje no lo hicieron en el instituto, lo han tenido que hacer en la práctica. ¿Cuáles han sido los desafíos para personas que enseñan en secundaria, que en general no se enseñan ya con una especialidad? Y acá tenemos que abarcar todo un universo de especialidades. Y tenemos que tener un pensamiento más relacional, sistémico, que un pensamiento analítico que viene a la disciplina. A mí me parece clarísimo esto. Hace 3 noches la conversamos con el rector de la universidad. Se planteó una nueva universidad y se planteó un enfoque de empezar a repensar la división por disciplinas. ¿Me explico? Porque eso, la vida no está segmentada en disciplinas. Esto nos viene desde la reforma alemana, desde la reforma humboldtiana, nos viene esta segmentación. Y ven ustedes que la vida no es segmentada. ¿Me explico? Entonces hay que empezar a trabajar de una forma diferente. ¿Me explico? Y toda la pedagogía que estos niños aprenden en cuanto a la primera infancia, en los primeros, es más o menos como ustedes han hecho en la secundaria. Es decir, la continuación de un modelo de aprendizaje, entre comillas modelo, pero que es una vivencia que ellos lo tienen cuando aprenden en la MILPA. En la MILPA usted no divide matemáticas, comunicación integral, no hay ninguna división de las áreas. O sea que el proyecto de aprendizaje es lo que más se acerca a la manera natural que tienen de aprender los grupos indígenas. ¿Me explico? Y esto, que yo sepa, digamos, el trabajo sobre este tipo de pedagogías en los países, cuando menos andinos, es bien limitado. Y, por ejemplo, incluso el concepto de niño, ¿me explico? No, nosotros no lo encontramos como un chico de 0 a 18 años en que todo es carencia. Es decir, el concepto de niñez desde la modernidad es definido como un tipo que tiene en lo básico carencias. Entonces la educación está para llenar esas carencias. Pero en la concepción de niño, si es que nosotros tenemos un concepto de guagua, que es, digamos, forzando sería el equivalente, porque guagua también hay en las deidades y guagua también hay en la naturaleza. Entonces no es un concepto antropocéntrico. Y nosotros el Día de los Santos, el Día de los Muertos, lo que hacemos es comer guagua. ¿Me explico? Como una especie de ritual a la regeneración humana en ese momento. Porque se acaba un ciclo y se inicia otro ciclo de la vida. Igual como el sol, igual como la luna. Pero estos conceptos no hemos trabajado, por ejemplo. Toda la psicología del aprendizaje que yo he enseñado se basa en la bendita segmentación que nos dejó Piaget y antes del otro. ¿Me explico? Y así hemos dividido el aula. ¿Ya? ¿Cómo se las vemos? Entonces hay bastantes preguntas que hacer cuando uno se enfrenta a eso. O sea, una serie de desafíos teóricos, desafíos metodológicos y prácticos. ¿Me explico? Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hacen? Y ahora yo veo que está en la secundaria, pero estos chicos en primaria recibieron la misma formación por tipos de por proyectos o vienen de una tradición por áreas. ¿No? Entonces, ¿cómo encuentran ustedes este tema? ¿Me explico? Y bueno, entonces esas son las dos preguntas. Por un lado, el tema de los desafíos, si es que no lo han recibido en el Instituto de Formación, para ti, que además vienes de otra etnia, ¿me explico? ¿Cuáles son los desafíos que han tenido ustedes en esto? Y la otra cosa que es muy importante, que ustedes no dividen el saber de la sed, sino es desde la sed, es que uno sabe haciendo. Esa es la vida, ¿me explico? Y en la escuela segmentamos, ¿ya? Entonces, este tema me parece incluso lo más natural. Si se puede llamar una pedagogía, no soy, yo lo llamo pedagogía chacarera, ¿no? Podría ser una pedagogía milpera. Esa es la pedagogía en la cual el saber está junto con el hacer. No hay esa segmentación. Entonces, esa era la primera pregunta. ¿Cómo la has hecho? Bueno, desde mi propia experiencia, estudié en escuelas tradicionales, telesecundaria, bachillerato, universidad pedagógica y toda mi formación. Yo al principio me interesé por ese proyecto porque dije, bueno, es algo diferente, al parecer es algo diferente, ¿no? Hay que indagar, hay que construir proyectos, y yo tenía unas expectativas diferentes. Pero cuando llegué y empecé a involucrarme en la búsqueda de conocimiento, como lo mencionan los niños, los chicos, yo llegué a un pueblo donde yo no era mío, donde no era mi propia cultura tampoco. Entonces, al estar indagando con los portadores, voy encontrando muchos conocimientos o sabiduría que van entrelazadas entre cada cosa que me van diciendo, cada cosa que van haciendo y lo que yo misma voy observando, escuchando. Un proyecto que realmente a mí sí me transformó es el de la comida tradicional. Al abordar el proyecto de comida tradicional, yo desconocía cómo se preparaban las comidas, pero ahí me enteré de mucho conocimiento. Ahí están incluidos todo el cuerpo, todos los sentidos, está el gusto, está el oído, está el tacto, están los conocimientos, están entrelazado todo ahí en la preparación de la comida. Y muchas personas eran muy generosas con nosotros porque nos iban enseñando, nos iban guiando y además nos iban transmitiendo todo ese conocimiento y los secretos que hace rato mencionabas al enseñarnos, al guiarnos como estudiantes y como educadora en la preparación de la comida. Entonces, ahí me fui dando cuenta de que va más, que los conocimientos están ahí entrelazados. Por una parte está, no se separa. Eso es uno. Lo otro es que se incluye todo nuestro ser, todo su ser, emociones, sentimientos, no sé, espíritu, no sé cómo le llaman ellos ahí, para preparar una comida. Hay muchas cosas que están vinculadas ahí. Entonces, eso como que me dio cierto, me confrontó a mí directamente con lo que yo tenía concebido como comida. Quería hacer una receta, por ejemplo, ¿no? Y paso uno, paso dos, y cuando me van explicando ellos que tiene todo, desde los ingredientes, la leña, el espacio, el fuego, no sé, una implicación de muchas cosas ahí, es cuando me doy cuenta de la importancia del conocimiento y cómo se puede concebir de manera más compleja que como yo lo estaba percibiendo antes. Entonces, es ahí donde yo me doy cuenta de la sabiduría que me estaba perdiendo o de lo que me estaban transmitiendo realmente las personas de la comunidad y de lo que yo podría seguir aprendiendo. Y es a partir de ahí en la que yo más bien ahora me pongo a escuchar, a preguntar y a escuchar y a tratar de interpretar eso que me van diciendo también, ¿no? Entonces, es eso lo que a mí me ha pasado en lo personal. Perfecto, gracias. Mi colega Gustavo quiere también preguntar o intervenir. Gustavo. Sobre todo, quiero advertirles, sí lo dejamos a Grimaldo, el mes que entra seguirá haciendo preguntas. Desde aquí hasta dentro de un mes, él seguirá preguntándonos todo. Porque además lo han puesto, es como película de bizcocho. Y entonces está ahí listo para lanzarse, sobre todo ustedes, hacer todo tipo de preguntas. Yo quisiera hacer sobre todo un comentario. Para muchos de los que estamos en este salón ahora, esto que hemos oído es un regalo, es una música para los oídos. Quisiera presentar una especie de advertencia a lo que estamos viendo. Esto que acabamos de ver se ha pensado muchísimo. Si pensamos en la cantidad de rollos que se ha escrito sobre esto, este salón no cabe en todos los libros que hay sobre esto, pero hay poquísimas experiencias reales. Rollos y rollos y cómo debería ser y qué pasaría si hiciéramos las cosas bien o cómo las estamos haciendo. Hay montones de teorías, montones de imágenes, montones de propuestas, pero hay muy pocos relatos de una experiencia viva. Lo que esto quiero decir es que con toda seriedad, con todo rigor, están ustedes en la frontera de la experiencia mundial en este asunto. Y eso es una cosa delicada. No hay mucho, tienen que estar inventando. Lo que acaban de decir las compañeras es absolutamente real. Están inventando un camino. Están avanzando por un camino radicalmente inesperado en que en el mundo entero la gente está soñando. Y ustedes están haciendo lo que la gente quiere que se haga. Es cierto que hay muchos que están todavía agarrados del pasado, que quieren el aula, que quieren las lecciones tradicionales, pero la gente misma que está aferrada a eso, está pensando también, yo quiero que mis hijos sepan algo que tenga sentido en la vida. Sí quieren el certificado porque sirve para moverse en la sociedad, pero los padres están diciendo, yo quiero que mis hijos sepan lo que puede servirles para vivir. Y lo que estamos viviendo en todas partes es que toda la escuela no prepara a la gente para la vida y para el trabajo. Y ustedes están aprendiendo a vivir. Yo diría que más bien han hecho de la vida un aprendizaje. Están viviendo y por eso están aprendiendo. Y en esta vida, en esta vivir así, están avanzando por un camino realmente inexplorado en la práctica. Muy pensado, mucho rollo, mucha reflexión, pero muy poco explorado en la práctica. Entonces sí, yo quisiera básicamente expresar la emoción del inmenso regalo que ustedes están haciendo en esa experiencia concreta. Y claro, tienen muchas dificultades, no digamos la reforma educativa, con los pleitos que ya tienen, con las instituciones burocráticas, sino con la aventura misma que han entendido, que es una aventura de enorme innovación, de una gran radicalidad y que es un tesoro de posibilidades para estas jóvenes y jóvenes y también para todos nosotros. Gracias de verdad. Bueno, pues vamos a continuar, pero como el día también ha sido muy extenso, largo, lleno de muchas cuestiones, pues vamos a abrir el espacio igual para el público en general. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues vamos a seguir, ¿no? Y ya con este último espacio pues vamos a cerrar este conversatorio, que pudiéramos seguir mucho más tiempo, pero bueno, esto es como para, pues, para motivarnos a seguir caminando y a seguir creando. Pues adelante. El maestro Grimaldo ya había hecho la pregunta que yo tenía planteado para los muchachos y si ustedes son campesinos también y se han acompañado a sus padres en el aprendizaje del cultivo y de la actividad productiva en general, porque finalmente ese es el oficio primario que tendrían. Y bueno, yo como no conozco el contexto de la comunidad, pues me gustaría saber si todos tienen tierras para su alimentación, ¿no? Esa es una pregunta. La siguiente es, si a ustedes les interesa personalmente recuperar, hacer todo ese trabajo, o tienen otras expectativas de vida futura. Es decir, piensan emigrar, si les gusta la forma de vida en la comunidad o quisieran cambiarla, ¿no? Esas son dos preguntas para ustedes. Y pues solamente, perdón, siempre me pongo nerviosa al hablar en público. Yo creo que el conocimiento indígena, y no solo indígena, sino humano, se refleja en estas epistemologías, que ahora lo moderno nos ha como ganado el léxico, ¿no? El léxico en el que tenemos que referir dicotomías, ¿no? Bueno y malo y todo eso. Estos conocimientos indígenas que constituyen epistemologías, que a su vez generan teorías. Nada más y hay intelectuales también, que no son reconocidas porque frente a las ciencias dominantes o al paradigma positivista del conocimiento, pues ensombrecen todo esto, ¿no? Pero yo creo que sería muy bueno que empezáramos a ponerle las mismas categorías con las que juzgamos nuestras formas de conocimiento. Lo que decía el maestro Alfredo, me hizo mucho ruido que le llamen mitos y leyendas a sus narrativas, es así como... Es más mito y más leyenda la religión católica, por ejemplo, ¿no? O como le llaman, o sea, tendríamos que como que analizar mucho eso. Y finalmente, pues, esta reflexión sobre la racionalidad moderna, cómo rompe y artificializa un conocimiento que originalmente, vamos, el positivismo es muy joven, o sea, ha hecho mucho daño en muy poco tiempo, pero originariamente todos éramos y aprendíamos así, ¿no? Vivíamos en la práctica. La experiencia de vida era la que nos estaba enseñando. Entonces, más bien, lo que están haciendo los muchachos, que me tiene también muy, pues muy contenta, es una manera, lo que decía la maestra, es no les están atiborrando de contenidos como a todos nosotros. Les están enseñando a discriminar, a ser críticos, analizar, que es como el andamiaje sobre el cual cualquier contenido puede procesarse, ¿no? Entonces, yo creo que no es necesario atiborrarnos de conocimientos, asignaturas, sino saber qué hacer o cómo conseguirlos o cómo generarlos. Y yo creo que ese es un más valioso andamiaje que cualquier cantidad de cuestiones que podamos memorizar o aprender. Ese sería mi comentario. Yo, bueno, yo soy docente de secundaria, técnica, y tengo más que, es una pregunta, es una petición, si pudieran ampliar un poco más sobre, dijo una estudiante, que antes de seleccionar el tema, diseñan su proyecto, pero ella habló de 10 pasos. Mi petición es si pudieran abundar sobre esos 10 pasos, y no sé si fueran los docentes de la escuela, por favor. Yo quisiera comentar solamente que este proyecto es una especie de isla que va a que ya va más o menos rápidamente formando continente. No, o sea, es muy entusiasmador este proyecto, pero son ahorita nada más 10 escuelas las que hay. Tiene muy pocos estudiantes, pero el modelo ha atraído lo suficiente a profesores innovadores, de manera que de este modelo aprendieron los profesores de educación indígena y los en las zonas de supervisión de la región mixteca, desde Pinotepa hasta Nochitlán, que se ha promovido que el trabajo en preescolar y primaria se haga con base en el modelo de secundarias comunitarias. Entonces es interesante ver cómo hacia abajo, hacia los niveles de abajo, este modelo ha impactado, hacia arriba no, hacia arriba el mismo Solaga, para mostrar que esta secundaria, este modelo era importante, se abrió un bachillerato integral comunitario, suponiendo que por ser comunitario y tener un modelo educativo afín, o más o menos afín, o intencionalmente comunitario, pudiera haber una continuidad. Sin embargo, se vio que no, que este modelo de secundarias comunitarias requiere un tipo de bachillerato diferente y que no existe en el país. Y si no existe en Oaxaca, tampoco existe en el país, y en Oaxaca no existe. Entonces, es un bachillerato que se tiene que formar y para poder llegar a un tipo de universidad con base en este tipo de modelo, para que pueda ser un sistema que no haga que estos muchachos, al egresar de la secundaria, pierdan toda su dinámica si siguen estudiando en cualquier tipo de bachillerato. Una pregunta a ustedes, me pregunté, ¿cuántos trabajan en un proyecto juntos? ¿Y cómo funciona eso? ¿Se entienden bien? ¿Reparten los trabajos? ¿O cómo trabajan? ¿Trabajan luego aislados? ¿O luego no tienen ganas de hacer la una cosa y la otra persona tiene más ganas de la otra y luego tienen conflicto? Eso. Ok, nada más un comentario. Bueno, yo soy profesora de un bachillerato integral comunitario, lo mismo que comenta aquí el doctor Maldonado. Se intentó en algún momento en el bachillerato hacer lo mismo, y se trabaja, o se supone que se trabaja con proyectos de investigación, pero desafortunadamente, y incluyo, los maestros nos gusta trabajar por materia. Estamos todavía muy metidos en la cabeza que enseñar español, matemáticas, física y química va a dar mayores respuestas a trabajar con un proyecto, y se quedó en el intento. Sí hemos visto algo que preguntamos al maestro, por ejemplo, la cuestión del menosprecio de la cultura, y no viene nada solamente de afuera, nosotros mismos. A mí me ha tocado ir a muchas comunidades, yo voy a recorrer 6-7 comunidades donde se desvaloriza. Nosotros somos somos maestros rurales, ¿no? Y viene el menosprecio desde los mismos compañeros de primaria, compañeros de secundarias técnicas, compañeros de secundaria de cualquier nivel. Entonces viene el menosprecio también a la cuestión de la cultura. la diversidad lingüística que nosotros mismos como profesores ya no respetamos. Yo soy zapoteca y el ir a otra comunidad, aunque sea zapoteca, es un choque cultural diferente. Se ve y se siente y se come y se ve diferente. Entonces, a veces nosotros no sabemos cómo manejar esto. También la cuestión, por ejemplo, cuando llega un bachillerato y llega un maestro que no quiere trabajo en aula, sino quiere fuera del aula hacer otras cosas diferentes, también el romper esos paradigmas cuesta mucho trabajo con los niños, padres de familia, con la comunidad, con los compañeros, porque se ve que nosotros no hacemos nada al no estar encerrados en un aula propiamente, porque todavía se cree y se piensa muy firmemente que estar metido en un aula es cuando se hace conocimiento, cuando se construye, cuando lo dejas, no lo haces, entonces pierdes el tiempo. Esa es una realidad que a mí me ha tocado ver. Lo mismo también que todos podemos ser portadores de conocimientos, entonces eso es algo que ha costado mucho trabajo también desde las mismas comunidades. Pues todos sabemos de muchas cosas, pero se ha quitado el menosprecio y que nosotros, licenciados, doctores, maestros, son los que tienen, ¿no? El conocimiento son como los que tienen la verdad absoluta de todo, y no es así. Entonces sí se ha hecho muchos intentos aquí en Oaxaca, y que pues realmente pues felicitar, yo conocí secundarias comunitarias hace 3, 4 años también, y pues felicitar a los compañeros porque no se han perdido dentro del camino, porque nosotros bachilleratos integrales comunitarios pues ya perdemos muchas veces el camino y seguimos segmentando. Me pasa a mí, los compañeros siguen viendo física, química, matemática, y dejamos al final nuestros proyectos de investigación, nunca los incluimos. Y cuando se quiere incluir, a mí me ha costado muchísimo trabajo, se ha incluido 2, 3 materias, unidades de contenido, pero no se ha podido incluir todo, como un todo, pues. Se ha seguido trabajando de manera segmentada y seguimos teniendo en nuestra concepción de seguir viendo las cosas por unidades, no como un conjunto. Ese es mi pregunta. Sí, vamos a hacer una pregunta muy presente. A mí la experiencia de los docentes se me hizo, la verdad, maravillosa, porque esta experiencia yo he recorrido el estado de Oaxaca y solamente he encontrado 2 o 3 casos así, y me llama, para mí es una experiencia luminosa, muy buena, pero quisiera hacer una pregunta a uno de los 2 maestros. ¿Cuál ha sido el papel de su sindicato para este proyecto educativo? ¿Han tenido respaldo? ¿Los han apoyado? ¿Los han motivado? Porque aquí se ve claro que la comunidad ha sido muy linda con ustedes, o sea, los ha abrazado, los ha apoyado y ha sido un caminar juntos, un andar en esta tarea tan, tan difícil. Entonces, yo quisiera que me dijera si un sindicato los ha apoyado. A ver, les han hecho algunas preguntas. Bueno, nos preguntaban sobre el terreno, si todos teníamos terreno, así en la comunidad. Bueno, pues no la vaya, bueno, son muy pocos los que no tienen. Y pues para nuestras investigaciones pues vamos con otras personas que con quien nos pueda dar información y con quien podamos hasta, por así decirlo, observar hasta el proceso de sus cultivos. ¿Ustedes no cultivan originariamente con sus padres? O sea, de niños no los llevaban a llevar. Son niños modernos. Y la otra pregunta tenía que ver con si ustedes, esto no es para que todos lo respondan, pero quien se anime, si a ustedes está, quien conteste, si realmente el valor que le da a esta recuperación de los saberes tradicionales o comunitarios, y en contraposición o en continuidad con eso es si la perspectiva de vida, si ustedes se ven adultos viviendo en la comunidad, replicando los modos de la vida comunitaria, oyéndose a una universidad, a una ciudad. Bueno, pues a lo mejor terminando la secundaria, irnos a otras escuelas y así después tener una carrera, un trabajo. Bueno, pero pues aparte de eso estaría también bien quedarnos en la comunidad y así apoyar a otras nuevas generaciones. Gracias. Bueno, iniciando con lo que comentaba el compañero de los pasos, ¿no? Decía, pues yo creo que Betty decía, yo creo que necesitamos más tiempo para conocer todo esto de las secundarias comunitarias, ¿no? Cuando las esperamos. Que mañana las esperamos. Eso es lo bueno de compartir y darnos a conocer, ¿no? De hecho, pues la secundaria comunitaria pues parecía ser que había estado ahí como que oculta y hasta hace pocos años pues empezó a darse a conocer, y de que se dio a conocer pues ya hemos dado, ya nos han llegado la gente, ¿no? En las diferentes escuelas han ido investigadores, como decía el antropólogo, para conocer cómo funciona este modelo. Entonces, retomando lo que preguntaba el compañero, de hecho aquí haciendo la lista tenemos los pasos que se trabaja, ¿no? Tenemos primeramente la detección de las preocupaciones investigativas, en donde padre de familia, autoridad, consejo, estudiantes van aportando qué quieren ellos saber de su comunidad, ¿no? Iniciamos con esa parte y ya pues cada quien va diciendo lo que quiere saber de su comunidad y se anota el nombre de la persona que lo da. Después tenemos una depuración, como segundo paso, la depuración de los enunciados, de las preocupaciones investigativas. En esta parte, pues como lo dice, se van anulando algunas preocupaciones que tengan relación con otras. Vamos que salen unas 20 y que 3 tengan relación, entonces se convierte en un solo enunciado. Y hay algunos enunciados que a veces, digamos por el estudiante, lo da muy corto, no lo explica bien, entonces a veces se elimina. No tiene tanta... No explica bien qué es lo que quiere conocer. De ahí se pasa como una pregunta, traducción del enunciado a interrogativo. Traducción del enunciado a interrogativo. Se le plantean interrogantes qué, cuándo, cómo. De tal manera que la interrogante nos mande como que se haga una investigación grande. Como una pregunta, digamos, para que respondan bastante. Después de esto, traducimos estos enunciados interrogativos a traducción a enunciados temáticos. Ahí les vamos explicando a los estudiantes que vayan, digamos, como que poniéndole un nombre, así en palabras sencillas, ¿no? Un nombre bonito para su preocupación que dieron. Como que ya fueran a editar un libro, entonces escojan cómo sería el nombre que le estarían dando a su material. En el quinto paso, que es la jerarquización, lo que explicaba yo hace rato, que se maneja bajo 4 categorías, y es donde los estudiantes, padres de familia, consejo y autoridad van dando su voto, cuál enunciado les gusta más, cuál creen que van a aprender más los estudiantes, cuál creen que se puede conseguir más información en la comunidad. Ya una vez que se termina esta parte de la jerarquización, en el paso 6, que es la problematización, una vez que ya se tenga el objeto, por ejemplo el de las narraciones, ¿no? Entonces ahora hay que hacer todos los problemas o hacer todas las preguntas a este objeto, qué es, dónde es, dónde pasa, cuándo, a qué hora, en fin, como los niños, pues ahí sí se desplayan con las preguntas, y ya salen 30, 40, todas las preguntas que salgan, ¿no?, de la problematización. Después de esta problematización, seguimos con lo que es la... primeramente la denominación del objeto, se revisa nuevamente el objeto de investigación que fue el ganador, si está bien así como quedó, o hay que hacerle algún agregado, o hay que quitarle algo, Entonces ellos mismos lo van analizando y ya determinan, ¿no?, que queda igual o se hace otro agregado. En base a la, en el 8, en base a la problematización, surge lo que es el esquema de investigación. De todas las preguntas que formularon, ahora bueno, vamos a ver cuáles tienen relación. La 1, la 5, la 10 se parecen, entonces vamos a ir agrupándolas, ¿no? Se van agrupando esas preguntas para ir obteniendo el esquema de investigación. Pero como están en enunciados interrogativos, porque fueron problematizados, entonces hay que traducirlos nuevamente a enunciados temáticos para que vayan agarrando más forma, ¿no? Y una vez que se termine, pues ya se obtiene el esquema y de ahí brincamos a lo que es la planeación. Entonces en la planeación pues ya deben estar agrupados, ¿no? Y ahí le llamamos ámbitos, lo que conocemos como tema general en las otras áreas, los ámbitos y luego los subámbitos. Entonces ámbito 1, ámbito 2, depende de cómo se haya organizado, pues esto va a depender del número de ámbitos que surjan. Y de ahí pues ya se hace la tabla que decíamos hace rato, las tareas investigativas, las exigencias de las tareas, el seguimiento, la evaluación. Entonces, los seminarios, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que ver con este trabajo. Y hasta ahí, digamos, termina la parte del diseño y planeación de un objeto de investigación. Gracias. Pues vamos a cerrar con comentario de, bueno, dos comentarios más. La respuesta de compañero. A ver, preguntar que si alguien no colaboraba, si se peleaban o algo. Sí, eso también. ¿Y cómo lo resuelves? ¿Y cuántos son en un cupo de proyecto de investigación? ¿Y cómo se llevan? ¿Cómo trabaja en conjunto? ¿O si luego hay conflictos? ¿Luego no tienes ganas de hacer alguna cosa? ¿Qué el cupo decidió? Pasa ahí. Depende igual de qué tan grande sea la investigación, porque el grupo puede ser pequeño y entonces se irían, como en el caso de nosotros, los de tercero solo somos 5. Entonces ya cuando se va a entrevistar o a investigar en alguna fuente, vamos todos por lo mismo, somos pocos. Y en cambio en los grupos de primero y segundo son más, de segundo son 7. ¿Cuántos son de primero? 12. Entonces ya ellos se dividen en equipos para ir y investigar. Por lo mismo de que son más, ya pueden investigar más rápidamente. Ya, y digamos que no, si llegara a ocurrir eso, casi no, porque digamos que es como un reloj. Si algo no funciona bien, todo se afecta. Se ve más por el avance del proyecto. O también hacemos así individual para que, bueno, cuando son las entrevistas, investigamos así individual para que podamos traer distinta información y compararlo en colectivo. Buenas tardes. Y sí, felicitar a los compañeros de secundaria comunitaria. Yo soy maestra de educación indígena y también en una organización de mujeres en el Istmo de Tehuantepec. Yo creo que en Oaxaca hasta ahora somos el foco rojo de muchos. En Oaxaca creemos que sí existe, tiene que existir una educación comunal, una educación a donde todos tengamos ese derecho de respeto a nuestras culturas y a nuestras costumbres. Es claro, los ejemplos de cada, en este caso de secundaria comunitaria, como también de educación indígena, como dijo el doctor Maldonado, que hemos tratado de incluir esta educación desde los usos y costumbres de nuestros pueblos originarios. Pero sí, todavía creo que en esta práctica de nosotros todavía nos falta un poquito más, abrir un poquito más de camino en poder sentir lo nuestro, en sentir lo propio, en lo que no es ajeno a nosotros, porque desde Oaxaca, desde su diversidad cultural, tenemos lo propio, lo nuestro. Y siempre muchos de nuestros grandes escritores que tenemos desde la originalidad de Oaxaca lo han dicho. Cada pueblo, cada comunidad tiene lo suyo. Los maestros tenemos ese trabajo y ese un reencuentro más para nuestras comunidades. Tal vez nos falta un poquito más, de tener una relación mutuamente humana, porque hemos, como que nos hemos separado un poquito más en nuestra lucha social, nuestra lucha política sindical. En las calles decimos, vamos a tratar de rescatar lo nuestro. Queremos desde nuestras comunidades las presencias, pero también nosotros creo que como docentes hemos separado esa parte de lo político y lo pedagógico. A veces sentimos que va como no relacionado, pero tiene que ir desde un enfoque que vaya conjunto a lo que nosotros desde nuestras palabras dicen y que desde nuestras prácticas aterriza. Pero sí encontrar esa parte de la relación humana. ¿Por qué? Porque si desde el maestro de educación inicial, el maestro de preescolar, el maestro de primaria, el maestro de secundarias técnicas generales y secundarias comunitarias, como los bachilleratos integrales, pudiéramos encontrarnos, Oaxaca estaría en una educación más comunitaria. Tal vez nos falta un poquito más de precisar lo que ya tenemos, lo que ya lo sabemos hacer. No nos asusta la evaluación punitiva, que es la reforma a la que nos enfrenta el sistema, porque tenemos lo propio. Lo único que tenemos que hacer es hacer nuestras prácticas, pero hacerlas desde el fondo, desde ver nuestra realidad, como lo acabaron de decir los niños de secundarias comunitarias. Creo que el logro para nosotros como maestros de Oaxaca es más que nada el reencuentro humano, porque hemos perdido esa práctica. Hasta ahí. Sí, la pregunta aquí de mi compañero, que si el sindicato ha apoyado el modelo, este modelo nace gracias a movimientos magisteriales, en gran medida, y forma parte de un movimiento más amplio, del movimiento pedagógico, el cual tuvo su origen, igual que lo como decíamos en la mañana con los maestros de Michoacán, con el cuento de los borregos, fue el mismo movimiento de Chiapas el que también dio el ánimo suficiente para iniciar el movimiento pedagógico en Oaxaca en 1995. Y de ese movimiento pedagógico, en gran medida, es producto secundarias comunitarias, nidos de lengua, educación preescolar bilingüe con separación de lenguas, y la intención de llevar a educación inicial la educación comunitaria también. Se han hecho varios trabajos en ese sentido, se va avanzando poco a poco, pero creo que lo más avanzado es lo de secundarias comunitarias. En el 2001, en un congreso del área lingüística chinanteca en Ocotlán, entre maestros y padres de familia del área chinanteca, sacaron lo que ellos llamaron el plan de la chinantla. Tenía varios puntos. Me parece que el punto número 6 era el que hablaba de las secundarias. Ellos decían, como en educación indígena nada más hay inicial, preescolar y primaria, ahora queremos secundaria, pero no queremos la secundaria que ya existe. Queremos una secundaria en el mismo lineamiento del movimiento pedagógico. Y entonces hubo una comisión que empezó a trabajar el proyecto. Una comisión de maestros, una comisión de asesores, y se pidió apoyo a muchas partes. Pero creo que aquí fue fundamental el apoyo de gente como Benjamín, pero también vino gente de Ajusco, de la UNAM, del GEI, de la Coordinación Nacional de Educación Intercultural y Bilingüe, incluso gentes que ahora, algunos de ellos, están del otro lado, están con la reforma educativa. Y también se pidió apoyo aquí a secundarias técnicas, generales, telesecundarias, ver cómo trabajaban, mientras que se definía el proyecto. Y aquí yo creo que se conjugaron varias cosas. Uno fue la fuerza del movimiento magisterial, y lo otro fue también que había unos maestros jubilados con bastante prestigio en el área educativa. Me refiero al maestro Luis Madrigal y al maestro Javier Sánchez Pereira, que se metieron a este proyecto también. Entonces ahí se conjugó la experiencia de ellos y el reconocimiento que tenían incluso en autoridades oficiales y por otro lado la fuerza del movimiento magisterial. Y para echar a andar el proyecto este fue mediante un acuerdo firmado entre el director del IEPO y el secretario general de la sección 22, Alejandro Llan, que lo acaban de asesinar hace menos de 2 meses en este caso. Se echó a andar como proyecto piloto con 5 escuelas y después de 3 años se hizo una evaluación para ver si era factible, si qué pasaba con los alumnos. Y entonces se vio que sí, era factible. Entonces el convenio para echarlo a andar ya quedó atrás. Entonces ya por decisión del IEPO se continuó. Entonces sí ha estado muy ligado este proyecto al movimiento magisterial, al sindicato. Y hay una situación, el proyecto tiene reconocimiento estatal, pero no tiene reconocimiento federal. Por eso no hay recursos para este proyecto. Y también el reconocimiento estatal es, bueno, ahí les necesitamos el modelo. Pero institucionalmente, aunque trabajen por proyectos, aunque no lleven asignaturas, tienen que rendir informe como si llevaran asignaturas, que es lo que decían los compañeros, ¿no? Y poner calificaciones en matemáticas, en español, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo no sé si responde su pregunta. Ahora, por otro lado, el modelo se ha ido modificando. Y también los proyectos han ido conociendo cada vez de mayor alcance. Yo recuerdo en el 2004, que es cuando empezaron, ¿cuál fue el primer proyecto de Solaga? ¿Se acuerdan? De la fiesta. Fue la fiesta del Día de la Virgen del Carmen. ¿Cómo trabajaron a partir del Día de la Virgen del Carmen? Todas las áreas, ¿no? Y así poco a poco, después salió la milpa, especie de extinción, la mina, y bueno, cada vez han sido de más alcance. Y una cosa muy notoria, en todas las escuelas, en las primeras 5 y en las que están ahora, creo yo que la milpa ha salido casi en todas las generaciones, el asunto de la milpa, ¿no? Entonces, sí es un proyecto, sí es un modelo, creo, que está en peligro con la nueva situación. Pero como también el gobierno está haciendo mucha demagogia con su interés por la educación, pero no hemos visto nada en ese sentido, yo creo que respetar este modelo le podría servir al mismo gobierno en toda esta demagogia que está haciendo, ¿no? Ahí los dejo. Bueno, me han dicho que cierre, pero hay el peligro, Gustavo, de abrirlo. Pero no te preocupes, Gustavo, ya nos vamos. Tenemos mañana que viajar temprano. Dos cosas nada más, Gustavo. Lo primero es agradecerles a ustedes, a todos. Creo que después de 2 o 3 días de estar en México y escuchar los dilemas, los problemas y el lenguaje que se utiliza en los eventos donde estoy, esto es como un aire fresco. Y no solamente un aire fresco, sino un aire revitalizador. Y particularmente porque viene de ustedes, ¿sí? Y eso creo que de algún modo he sentido que en sus palabras hay un desafío y una interpelación a cada uno de nosotros sobre lo que hacemos. Y al mismo tiempo un llamado para comprometernos en esta tarea. Yo acabo en la mañana de recibir un encargo de escribir sobre educación comunitaria respecto a mi país. Pero luego de escuchar a ustedes, no sé ya qué escribir o pedirles a ustedes que escriban. ¿Me explico? Porque como dijo muy bien Gustavo, este es uno de los pocos proyectos de frontera que hay, que yo conozca, cuando menos en la región. ¿Sí? Entonces hay también por otro lado, y esta es la segunda cuestión, hay también un especial interés en cuidarlo, en criarlo, en ampararlo y en difundirlo, ¿sí? Entonces, no me queda más que agradecerles en realidad a cada uno de ustedes. Creo que esta ha sido una sesión de cierre extraordinaria, linda, y me llena mucho la esperanza de haberlos escuchado a cada uno de ustedes, ¿sí? Y bueno, nada, eso es todo para respecto a lo que yo pueda decir, y felicitarlos a ustedes docentes. He sentido en ustedes una sinceridad en el desafío que hay, y particularmente, y por lo que he escuchado también de quienes han estado detrás de esto, de toda esta experiencia, yo creo que son pocos años todavía. Uno puede parecer que son muchos, pero en la vida del sistema creo que es joven la experiencia, y por tanto llena de dilemas y de preguntas. Ustedes están haciendo lo que les corresponde, pero al mismo tiempo nos ha interpelado las intervenciones de ustedes y de ustedes para ver cómo las hacemos nosotros, porque esto tiene que recrearse, esto tiene que continuar y tiene que regenerarse. Y ustedes, les agradezco porque han depositado en nosotros no solamente esperanza, confianza, sino también contenidos de un camino que nos queda por explorar en nuestra medida. Muchas gracias. A los niños también, si tienen algo que decirnos, como para todos nosotros. Un último comentario. A nuestro zapoteco. Danos un mensaje a la gente. Orpen atzera lehen tindo, danigaz gokizte boxindore, etxe kajonindo xindo, jo esuntzen do. Gracias por la atención que nos brindaron. Fue lo único que nos les pudimos compartir sobre el modelo de secundaria comunitaria. Por favor, yo sé que les falta aire nada más, pero para contarles un poquito de la agenda, porque no todos hemos difundido mucho por redes sociales, no hubo tanto presupuesto para imprimir carteles, entonces este es el momento ideal. Bueno, un segundo más. Un segundo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos, gracias a los docentes, a los chavos, a las chavas, a la Casa de las Preguntas, a Ricardo, a Betty, las secundarias comunitarias como proyecto. De verdad es un cierre de día para nosotros. Cada día dentro de esta agenda del tejido en Oaxaca es un tema. Mañana empieza otra cosa para nosotros y le dieron un cierre muy lindo, como dice Grimaldo, muy esperanzador. Entonces, pues desde la Universidad de la Tierra, desde los que estamos coordinando, les agradecemos su paciencia. Sabemos que ha sido un poco ajetreado también para Grimaldo, y agradecemos a Grimaldo y a Gustavo aventarse la chinga. Y pues bueno, les queremos comentar cómo van a ser los días para que nos puedan acompañar. El día de mañana no lo abrimos en la agenda pública, pero quien quiera visitar, mañana a partir de las 2 de la tarde vamos a andar por Guelatao, vamos a ir a conocer. Prácticamente es un día más de conocer, de ver la sierra, de encontrarse con ella, encontrarse con la gente. Y de ahí vamos para Capulalpa. Entonces, quien quiera estar ahí, entre 2... A las 2 de la tarde vamos a estar en Guelatao, a las 4:30 es la entrevista de radio en Capulalpan, Están invitados, no lo estamos difundiendo, pero como estamos en confianza, pues bienvenidos y bienvenidas. El lunes también tenemos una agenda bastante llena de cosas. Les abrimos las puertas de nuestra casa, que es la Universidad de la Tierra. A las 10 de la mañana nos va a acompañar el compañero Munir Fashé de Palestina. Va a ser una videoconferencia, ya que él tuvo problemas para venir a México. Él nos va a compartir una percepción palestina de Illich, Marx y los zapatistas. Esa es la idea, que vamos a construir un conversatorio con él. En caso de que no logremos la videoconferencia, hay un texto preparado y hay unas compañeras muy amigas de Munir que lo van a presentar, y vamos a hacer una conversación en torno al pensamiento de Munir. A las 3 de la tarde, también ahí en la Unitierra, vamos a tener un conversatorio, que va a ser un conversatorio con Grimaldo y con Jaime Luna, y la idea es que se encuentren pues de estos dos saberes, saberes amazónicos, saberes zapotecas, y a ver qué pasa en la Unitierra. El título es El retorno a la naturaleza, y la idea es el aprendizaje y la crianza mutua. Esto es a las 3 de la tarde. Y a las 7 y media en la Jícara, perdón, la Unitierra está en Azucena 610, Colonia Reforma. Ahorita les puedo dar la dirección exacta para quien quiera ir. A las 7 y media en la Jícara, en la calle Porfirio Díaz, vamos a tener otra videoconferencia con Munir, que esta solo se va a dedicar a lo que está pasando actualmente en Palestina. Le llamamos Intifada y Ocupación, Los Caminos de la Libertad de Palestina. Y pues están todos y todas invitados. Es un momento muy importante para Palestina. Se está viviendo otro momento de insurrección, pero también desde la perspectiva de Munir es ver otras perspectivas de esa insurrección palestina. El martes tenemos el cierre del tejido en Oaxaca. Vamos a estar en el Paraninfo de la Facultad de Derecho de la UAPCO. Es el cierre, digamos, los compañeros Grimaldo, Gustavo, nos van a compartir todo lo que fueron escuchando en estos días en Oaxaca. Y el tema es la reconstrucción convivencial, miradas desde Palestina, Perú y México. Esto es a las 4 de la tarde, creo que dije las 3, ¿no? 4 de la tarde, en el Paraninfo de la UAPCO. Ahí les esperamos, y ojalá que nos pueda acompañar. También se la acabamos de invitar, pero queremos que también haga alguien un comentario desde Oaxaca. Y pues les esperamos en las actividades. Muchas gracias a todas y a todos, y ánimo. Tejiendo voces por la casa común. Edgardo García, soy oaxaqueño de la Sierra Sur. Los partidos del gobierno en realidad no son las únicas formas de hacer política, hay muchas formas de hacer política, y una de ellas es la que nos enseñan las comunidades originarias o los pueblos indígenas, en las que a través de sus propios sistemas tradicionales de gobierno pues se organiza la vida de toda una comunidad. Tejiendo voces por la casa común. Y se cuida del territorio y se cuida de todo lo que hay en el territorio, de las familias, del bosque, del agua. Y bueno, esta otra forma de hacer política no tiene que ver con competir por cargos públicos, sino más bien dar un servicio a la comunidad. Y pues básicamente es eso.